Alianza Anime はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y pues ya estamos iniciando. Gomené, tuvimos ahí un problemilla técnico de último minuto. El micrófono no quería funcionar. Y pues tuve que cambiar de micrófono, tuve que revisar la computadora, reiniciar, en fin, un show. Y ya eran las 7 en punto, pero bueno, ok. Pues ya estamos aquí, chicos. Gracias, gracias, Gomené, sí, va a haber maratón en compensación. Algún día habrá maratón. ¿Qué modelo es? Es un HP, de hecho, ¿eh? Es de última generación, pero ya ven qué pasa. Bueno, ahora sí, comencemos la misa oficialmente. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla, Jikai. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. No, hoy no íbamos a estar en la playa, dijimos el 16, ya viste la canción que pones, Pablo Besen. El próximo martes no va a haber programa de Alianza Anime, ¿sale? Porque recuerden que voy a irme de vacaciones a Los Cabos. ¿Ah? Hoy va a ser mi primer viaje en avión, estoy algo nerviosilla. Vamos a ir a Los Cabos y pues no vamos a estar. Creo que regreso el viernes, por ahí regreso el viernes. Entonces pues no me da tiempo a hacer programa, nos vamos el lunes. Regresamos como el viernes, jueves, algo así. Dijeron y pues no, ni cómo hacer programa, chicos. Por eso dije, no, hoy tenemos que transmitir sí o sí. 2 semanas sin Alianza Anime, no lo soporto, la verdad. Ya tenemos pedidos musicales, Jikai, vale. Y ahorita los colocamos. Dejen saludos rápidamente a la gente. Saludos a Jordi Andrés, a Pablo Bese, a Carlitos Simán. Saludísimos. No, ¿cómo creen que me iba a ir sin despedirme? Creo que ya vas a andar de vacaciones. No. ¿Cómo se escucha raro? ¿Sí me escucho raro? Es el micrófono, entonces. ¿Se escucha lejos? El despegue y el aterrizaje, sí. De hecho, es lo que más me preocupa eso. Dice Carlitos Simán que el micrófono no adelantó su horario. Dice, es San Martes de nuevo horario, llegas tarde, es el calmo, sí. lo sé, me quedo carrito Simán. Saludos a Jorge Ávila, por supuesto. Y pues hoy nuestro tema del día es, ¿cuál es el anime más largo que has visto y piensas que valió la pena ver? ¿Cuál es el anime más largo que han visto, chicos? ¿Y creen que valió cada maldito segundo verlo? Coméntanos hoy este tema del día. Más o menos, bueno, pues ya lo checaré después porque ahora fue una emergencia. Pero bueno, estamos aquí. Sailor DJ, Jikai. Soy Sailor DJ Yaume. Y te castigaré en nombre de la música anime. Hola, me quedo gatito. Hola. Soy Ignacio Godoy. Hola, mi amada y soñada. Gracias por eso, DJ Yaume. Reportando para esta noche de martes, de San Martes, aparte. Porque hoy la espero y la comadre no se olvide que hoy cambió el horario. Que hay cambio de horario, nada, ¿cómo crees? Perdón, bravo. Hola. Buenas noches, DJ Yome. Hola, Jordi Andrés. Ya comentando, qué rápido. Vale, pues vámonos con el primer pedo musical, ¿qué les parece? Pedo de la casa, por supuesto. Saludos a los chicos del IRC, a Koji-kun, saludos a Joker, a Natsu, a Ram, por supuesto, a Urashima Keitaro, a Eddie Cyborg, a Hiro, a Lisha Oran y a Moyako, saludísimos. Chicos, me gustó la presentación que hizo Moyako en el IRC, dice: al aire, Alianza Anime con DJ Aome, Jikai, encienda la radio que la fiesta ya va a comenzar. me gustó eso. Ok, vámonos con Tamashi no Rufaran, 10º aniversario. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Mientras no te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Shinoru Fura Gigai, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus, la número uno y nada más. Le duela quien le duela, le pesa quien le pese. No se les olvide, Radio Anime Nexus, la que permanece, la que está aquí en pie y dentro de sus corazones es ella. Oh Dios, ya perdón, no sé, se me ocurrió. Vale, ok, perdón, ando ahí descargando pedidos musicales, jolines. Oye, ya tiene rato, gracias. Ya tiene rato que no viene Rosario, ¿verdad? ¿Cuándo vino? No, en febrero no vino. La prima Toña es la que no ha venido. Yo creo que lo voy a traer para regresando de vacaciones, ¿qué les parece? Ah, que venga la prima Toña. Tormenta en mi ciudad, a ver qué tan tarde llega a casa con ese tránsito. Hola, Urashima. Hola. Qué milagroso. Ay, perdón, mi celular. Muy bien, ya en redes cargamos sus pedidos musicales, chicos. Los andamos descargando. Ahí recuerden que es 3 pedidos musicales. Cada bloque musical consta de 3. Para que pues ahí tengan un poco de paciencia. Para con su pedido musical, ¿va? Excelente. ¿Ánimo? ¿Por qué ánimo, mi querido Eduardo Bravo? ¿Qué pasa? Dejen descargar el último pedido musical de esta tercia. Vías de contacto, ya saben, pero creo que no lo saben básicamente. Estamos en el IRC, por supuesto. Aquí en el exclusivísimo IRC de Radio Anime Nexus. Y andamos, te metes a www.animenexus.mx/chat. Y pues ahí ya estamos. Para que te comuniques directamente al programa, que es totalmente en vivo, hoy 9 de abril del año 2019, siendo las 7:40 p.m. hora México. Estamos transmitiendo en vivo para ti desde México, por supuesto. Voy descargando pedidos musicales, vale. Me falta este, perdón, ya. Muy buenos pedidos musicales en este bloque. Excelente. ¿Qué nos comenta Eduardo Bravo? Por acá nos comenta algo. Listo. Excelente. A ver. Hola, Urashima. Saludos para que no tengas miedo al vuelo. ¡Ah, ya! Gracias. Sí. La cosa. Bueno, a ver si puedo hacer una grabación ahí. Ah, no, en el avión no se permite, ¿verdad? Bueno, antes de abordar mi reacción y después, ¿no? Al aterrizar estaría interesante decirles mi reacción de cómo fue el vuelo. Oh, Dios. Va a estar interesante. Ya saben las Aume Aventuras que no he subido al canal, pero espero subirlas. He andado un poco ocupado este fin de semana, ni siquiera pistas del tema del día pusimos. Qué bárbara, soy una groserota, ¿verdad? Perdón, chicos, la verdad no tuve oportunidad ahora de jugar con ustedes las pistas del tema del día. Pero bueno, van a descansar de mí una semana. ¿Qué otro regalo quieren? Más no puedo hacer. Ah. Ok, recuerda que el tema del día es: ¿cuál es el anime más largo que has visto? Y si piensas que valió la pena verlo. Si piensas que cada maldito segundo valió la pena de ver ese anime, coméntanos este tema del día y qué anime fue. ¿Qué nos comenta por acá? Ah, Andrés, ¿qué nos comenta? Dice... Ay, ya me estoy ahogando. ¿No hubo pistas esta vez? Pues lo único que he visto súper largo fueron todas las series de Dragon Ball, Bienvenido al Club, incluyendo las películas, las ovas y demás especiales. Sin embargo, no me atrevería a ver una serie como One Piece o Naruto. Ups, atención, fans de Naruto y One Piece. Ya que si evitar el relleno sentiría que estaría viendo la serie incompleta. Una serie que sí me gustaría ver completa son las temporadas de Pokémon. ¿En serio? Bueno, ok. ya que desde pequeño solo alcancé a ver la temporada de los campeones de la Liga de Chotto, ya que contaba con televisión por cable. Cuando finalmente lo obtuve, lo retomé cuando pasaba Bet Frontier, que sin duda fue una de mis favoritas, ya que apenas en ese entonces comencé a jugar los juegos de Pokémon. Ahora ya no tengo tiempo, bienvenido al club, de ver la actual temporada. ¿Me la recomendarían? Ni idea, la verdad, no he visto Pokémon desde la primera temporada, creo que ni idea la diga yo. Pero bravo, esto me huele a maratón. Ok, luego programamos, pero sería maratón matutino. Fernanda Lisette, Full Metal Alchemist, sí, muy buena. Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ Yomi, respóndeme una vez más. ¿Cómo que te responda? LB Carla, sin duda alguna, y lo volvería a ver. Naruto Shippuden, Boruto Next Generation, comenta Carla. Jorge Ávila, ¿y la comadre ya da signos de vida? Pensaba que no había programa, comadre, perdón, compadrino. ¿Qué? ¿Suegro o qué? ¿La atacaron? Ah, que la atacaron. Ah, seguro, dice. Seguro la atacaron las actualizaciones de Windows. No, fue mi micrófono ahora el que falló. De hecho, regresa el viejo micrófono. El viejo confiable. Pablo dice, ay, así comenté. No se supone que ya ibas a estar en la playa hoy. No. Exacto. Eduardo Bravo sí está atento a mis comentarios. Kevin Cervantes, 25 minutos tarde, pero aquí lo redondeamos a 30, así que con eso nos debe un maratón. Ya te enseñaron, Kevin Cervantes. Ándale, lo más importante, dejó de funcionar a la mera hora. Exacto. La misa empieza ahora. Oremos, hermanos, comenta Jorge Ávila. Maratón, sí que sí, ya ni es necesario ponerlo, ya la comadre se la sabe, pues ya que. Miguel Vargas. Hola, Cupido Ome, te mando saludos desde Lima, Perú. Ah, besototes hasta Lima, Perú. Listos para escuchar tu sensual voz. gracias. Estamos. ¿A qué? Estamos abril, el mes de Kaori-chan. No. Kaori-chan. Miguel Vargas, Kaori. Dígame qué siente al ver que ya viene abril. Kousei, en ese momento Kaori sintió el terror. Comenta Miguel Vargas. Kevin Cervantes, con respecto a la pregunta del día, sería Ranma y medio e Inuyasha. Ya que son series que en su momento no pude ver en su totalidad. Me trajo buenos recuerdos de una época sin preocupaciones de adulto. Oh, sí. Además de poder tachar de mi lista de pendientes. Hay otros que aún no termino, pero estoy en eso. Ya que son muy largos, como Gintama y One Piece. Jikai, muchas gracias por tu comentario. Y Eduardo Bravo, oh Dios, vuelvo a atacar con un comentario. Saca, al ser seca pulmón, hermano, porque no hay sin aire. Vale, pues vámonos con pedidos musicales y enseguida regresamos para leer el super comentario de Eduardo Bravo, que ya se está, ¿cómo se dice? Se está acercando a ser el 3.0, Vámonos con el pedido de. Dejen con lo que se quede musical de una vez. Como en Egomania, ando ahí haciendo. Listo. Vamos con el pedido de Carla. El tema de Red Heart de Digimon. Sigue el pedido de Kevin Cervantes. Y terminando este bloque musical con el pedido de Ignacio Godoy. Megumi Hayashibara Infinity. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. くましい自分になれるさ。ならないこと三日月にぶら下げてさまよう夜道にすら安堵は君の背に明るい。信じるには時間がいる、ましてや他人だから。それでも道が同じなら離れる理由もない。全てが終わったら分かち合うために誰かがいるでしょう。 Jigai, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias, gracias, chicos. Y bien, ahí va la audiencia. Empezamos bajitos de audiencia, pero ya va tomando fuerza. ¡Excelente! mandaste la instrumental, bueno. Ok, Ignacio Godoy. Recuerden que yo pongo lo que ustedes mandan. Neta, existe eso, no sé qué padre. Comenta Alicia ahora. Bueno, están aquí preguntando en el IRC, Shino, si hay un link para usar la radio con VLC. Tenía entendido que sí había uno anteriormente, pero ahorita no sé. Mi querido Ram anda ahí en Japón, ahí humildemente, en Japón. Pues es nuestro técnico ahorita en esas cuestiones. Muy bien, Eduardo Bravo, vamos con tu comentario, saca pulmones. Ok. Ya. Buenas noches, DJ Yaume. Bien, ¿por dónde empezamos? Este tema me hace pensar que sí debo hacer largo, pero largo el comentario, ya que el anime me gusta y aunque no lo vea actualmente, sí he seguido casi desde el inicio. Por ello, demerito algunos casos especiales, sé que a algunos no les gustan, otros les viene y les va, pero carajo, así comenta, ¿eh? Sabemos que este tipo de cosas vale la pena. Comencemos. Punto número uno. What is? Esta historia me atrapó porque es divertida. Es divertido ver el lado humorístico y serio de las cosas. A veces se supone que debemos ser reservados, que es malo ser pirata, y ya sabemos qué sucede con ellos. Pero en este caso sabemos que el gobierno es el principal villano, debido a que en el trasfondo de las cosas los piratas se crearon después de una guerra que se borró de la historia. Como se sabe, la frase, los vencedores reescriben la historia, pero no cambian las voluntades dentro. Es por ello que nuestro protagonista, en medio de la fascinación de salir al mar a ser libre de lo que intentó evitar su abuelo a toda costa, tenemos a Monkey D. Luffy, un pirata singular, donde al comer la fruta del diablo ha adquirido poderes que con el tiempo los haría más y más fuertes, de los cuales a veces espanta, pero no por ello. Interesante. Pero no por ello deja de ser cómico. El como siempre mete la pata. Bienvenido al club. Y ahora sí, todos sus amigos le siguen, hasta que revela que la aventura está más alta, más allá de acabar. Pero lo único malo es que sí comparto con algunos, es que la historia la metieron tan de golpe que sí hubo problemas para seguirla viendo después, pero aún así es fascinante. Punto número 2. Dragon Ball. Todas las versiones. Si lo juntamos también, sabemos que es un anime largo entre lo canon y no canon. Sin embargo, es una historia que supieron sacarle un buen provecho, ni que lo digas. Está presentando que en un mundo alterno se puede cumplir deseos si tienes las esferas del dragón, lo cual te hacía pensar que sí era posible dar para adelante y saber qué podemos. Pero el abuso de ellas puede ser también el punto de destrucción. Excelente. Pero para esto pusieron a Goku, un niño dentro de la historia, el cual siempre en todo momento rompía con sus límites y los poderes para hacerle más fuerte, hasta que hubo un momento. Sin embargo, siento que sí vale la pena verlo. Y sin embargo, siento que se acaba la magia cuando se acaba una parte, pero el contexto es largo. Por eso pienso que es un anime largo, con un poco menos de 550 en total, eso creo, capítulos. Punto número 3, Farite. Este anime cargado de magia y romance en varios de sus protagonistas, en los cuales esta serie y las dos mencionadas vale la pena ver, debido a que son animes que muy difícilmente se estarían olvidando. Pero sin embargo, sabemos que todo tiene un porqué y un cómo suceden las cosas, pero no por ello diremos spoiler, para no quitar más magia. Por ello, que para aquellos que no la han visto, Y todo esto terminó con mis animes favoritos, que ya tendré la manera de poder terminar de verlos. Que digan que es anime largo. Muchos saludos. ¡Wow! Super comentario de Eduardo Bravo. Una ovación, por favor. ¡Claro! Uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos de su humilde comentario. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Luis Castillo. Muy buenas, DJ Yaume. Pues para mí sería Dragon Ball, Naruto y Bleach. Exactamente. Bleach también. Me pusieron buenos, excepto el relleno de que traen, sí, ¿verdad? Pablo B. Se cuentan las leyendas que DJ Yaume se va de vacaciones sola y regresa acompañada por un chico que casualmente conoció en las vacaciones. Ajá. Comenta Pablo, vasme la buena Pablo ese. Respecto al tema del día, ya vi Reyeruto de principio a fin. La de One Piece no la cuento porque todavía no termino ese anime. Ah, comentan. Sí, Kevin Cervantes. Jorge Ávila, yo diría que es un anime largo que no sea el clásico Dragon Ball, sería Sailor Moon. Ah, muy bien, compadre Jorge Ávila. La cual no fue hace mucho que la vi. La verdad tiene tanto como buenas pero malas. Una vez traté de ver toda la serie de Pokémon, pero en la temporada... ¿Qué? Ah, ok. Pero la temporada donde ya no está Misty ni Brook, sí se siente el cambio. Y otro que vi algo largo fue el Shake Dance. Es un anime de comedia y tema de la vida. Oh, ok. Gracias, compadre, por tu comentario. Y a ver, mis chicos del IRC, ¿qué nos comentan del tema del día? ¿Cuál es el anime más largo que has visto? Y si piensas que valió la pena, si piensas que valió cada maldito segundo ver ese anime, coméntanos. ¿Quién está en Chile? Me quedé de Cyborg. Bueno, ahorita nos comentas. Vamos con los siguientes planes musicales. Excelente. Vamos con el pedido del compaye. ¿Qué onda, compaye? De Jorge Ávila. De Jorge Ávila. Dice, acabo un pedido, comadre, uno de los clásicos que cuando veía mucho anime. Vea si lo puede alcanzar a poner. Si no, ya sabe, no hay problema. Claro que sí, compadre, con todo gusto. Vamos con Stereo Pony, ¿vale? Tuve el pedido de Miguel Vargas, el tema de Shigatsu wa Kimi no Uso, For You. Y terminando con el pedido de nuestro queridísimo Sebastián Talero. Vamos con She's de Dance With Me. Oh, ¿en serio? Alright. Ok, vamos con esto y enseguida regresamos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaume, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. Kotae no nai mainichi ga tada sugite yuku jikan ga kore kara saki dou naru no daro waka. Oh, 中に必ずあるものだから、諦めないで強く生きることを、やめないで悲しすぎて前に進めない時でも、共に悩み歩んだ僕らに風は吹くどこまででも。 両手で耳を塞ぐ。 with me. Chica, ahí estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anima Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidora y confidente DJ Yaome. Ok, wow, ya no hay más comentarios por aquí en Facebook. Perfecto. Así saques el polvo. Ya con tu comentario. Mi querido Eduardo Bravo, muchísimas gracias. Bastantes comentarios, bastante grande. Ok, cuídate, Cyborg. Gracias por la sintonía. Y pues aquí nos comentan en el IRC Vaca Force, lindo Nick, que el anime más largo que vio fue Spring Rumble, las dos temporadas. Ok, gracias. Y Lisha Oran dice, el más largo que he visto podría decir Ranma y medio, y sin duda sí valió la pena ver todo el anime de inicio a fin. Así es que Ranma es, wow, es una cosa, es un punto y aparte, efectivamente. Ya está tu comentario. A ver, deja actualizo entonces, mi estimado. Recuerda que la próxima semana no va a haber transmisión de Alianza Anime, porque esta humilde locutora se va de vacaciones, ¿sale? Y regresamos a transmitir el 23 de abril, martes 23 de abril, con Auto DJ Aume. ¿Qué les parece? Con la prima Toña. A ver, vamos a... ya hay más comentarios, pero musicales no. Bueno, conste. Yo elijo entonces, al ya no haber pedidos musicales, yo voy a elegir el siguiente bloque musical. Es uno de los privilegios de ser la locutora en turno. ¿Y qué nos comenta Jorge Avilán? Lo que pasa conmigo es que cuando trato de ver un anime siempre veo cuántos capítulos tiene, porque si son muchos siento que me va a aburrir, a menos que sea de esos animes que te engancha mucho. Oye, ¿no has visto este anime? ¿Cómo se llama? El de Tenjin Toppa Gurren Lagann. Mi querido Jorge Avila, velo, te lo recomiendo bastante. Jorge Avila, ¿y usted, comadre, cuáles son los que vio? A mí me dijeron que es fan de One Piece en secreto. No, no he visto One Piece. Pues yo vi, gracias por preguntar, compadrito. Yo vi Ranma y medio, por supuesto. Inuyasha también. Dragon Ball. Claro, empecé con Dragon Ball. Vi algo de Bleach, pero no, después ya el relleno me aburrió, la verdad. En Bleach. Creo que son los más largos que he visto esos animes, pero sin duda Dragon Ball ha sido mi favorito. Pero hasta la saga de GT. Ahí ya es lo único que he visto de Dragon Ball. Pues ahí yo considero que fue el final que para mí se adaptó mejor. Yo lo considero. Pablo B.S. ya sacó sus comentarios de que pulmones. Ok. Gracias, Pablito B.S. Dice, bueno, es momento de otro pequeño comentario. Con sarcasmo dice esto. Para dar una buena despedida a DJ Aume. Uno de los primeros animes largos que vi fue Mazinger Z, cual, a pesar de ser un robot, supo cómo captarme gracias a los enemigos que tenía. Después vendría otro anime de más de 80 capítulos llamado Robotech. Ah, miren, aquí también me comentan de este, cual tuvo un concepto de robots diferente al que había visto, más de haberse compuesto por tres partes, siendo cada una de ellas muy diferente, donde se vio a las generaciones futuras participar. Ranma y medio mostró una historia muy diferente para la época en la que llegó a México, y por desgracia, si hubiera llegado a nuestros días, se hubiera visto atacar por lo políticamente correcto, debido a sus personajes, por lo que agradezco esas escenas de la diosa Shampoo que pude ver. ¡Qué divertido! De Naruto, perdí la cuenta debido al relleno que salía como Jutsu de sombras cada 5 capítulos, y ni qué decir cuando fue la recta final, aunque ahí pude conocer una de las mejores waifus, Hinata. ¡Qué pervertido eres, Pablo Bebe! Dragon Ball me gustó mucho en su época, ahora la verdad no tanto, a pesar de que crecí con este anime. Por desgracia, Dragon Ball Super para mí se volvió un anime sin sentido. No digo que no tiene personajes bien hechos, pero para mí el mejor final sigue siendo Dragon Ball GT. ¡Ey! ¡Muy bien! ¿Estamos de acuerdo ahí? One Piece es de los últimos que me he atrevido a dar una segunda oportunidad. Al principio no me atrapó, pero al verlo japonés y sin censura, las cosas cambiaron mucho. El anime incluso toca temas algo polémicos, como el de los políticos que desprecian a las personas. Cualquier parecido con México es mera coincidencia. Entre otros temas. Tengo más, pero ya les sacaría los pulmones a Ome. Comenta Pablo B.S. Muy bien. aquí Pablo Veces hizo la tarea. Lo así. Excelente, gracias, compadrito. Vamos a ver otros comentarios que tenemos por aquí. Déjenme checar, por aquí tenemos otros comentarios. Ya leímos en el IRC. Ok, sigue igual el IRC, perfecto. Ya para irnos con el último bloque musical de la noche, yo creo, a cargo de DJ Lome. Ok, ¿qué nos comenta Carlitos Imán? Dice. No sé si cuente como serie en virtud de la naturaleza de su constitución. Robotech, que en su momento era de las series más largas que hubo en su momento, que valió mucho la pena por ver los enfoques de las generaciones de las tres guerras Robotech. Valió completamente la pena ver. De vez en cuando hago un recuento de ella, comenta mi querido Carlito Simán. Dice, tú eres una bebita, creo, cuando se estrenó la serie 80, ni en plan ancestros, quién sabe, no sé en qué año fue. Con esa música un poema aparece, Aome, nuestra locutora singular, cuya voz carisma sin parar, pero cuya presencia jamás se podrá comparar con la de Sora de Caneido Star. Gracias. Ay, Carlos Iván. Bien, vamos con las siguientes autopedidos musicales. Ya que nadie se ha pedido musical, pues vamos con el siguiente. Ah, ok. Ignacio Godoy dice que la próxima semana pone el mismo pedido musical, pero ahora con vocal, dice. Muy bien tu comentario, Pablito. Ese vas mejorando. Me gustan esos comentarios tan reflexivos que tienen ustedes. Jikai, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Oh, sí. Oh, Dios. All right. Vámonos con... 1, 2, 3. 3 pedidos musicales, ¿qué les parece? Y regresamos para despedir la transmisión. ¿Cabeche? De hecho, sí cabe aquí otro pedido musical. Bien. Vamos con Cadena de Flores, seguido de el tema de Call of the Hell, claro que sí, de Blood. Y terminando con Sakura Card Captor, el tema de Grubby. Vamos con esto y enseguida regresamos para despedir la transmisión. Al fin, y por un 時僕の心は音もなく崩れたか壊れてた剣でも消しされない記憶だ暗闇が一人の中へと流れ込むもう色さえ見えない明日へと沈む止めもなく咲かした失うためだけに今を生きてくのだねだと一人孤独を抱いても癒してく願い続ける想いいつか色づくよと教えてくれた心に行き続ける人何もかも視線の中で生まれるからもう一度この手で明日は描けるからいつも何か僕はなくすことにもなれ手に入れたものさえ指をすり抜けてく涙が枯れ前に聞かせた言葉は今は誰かを救うため光が強くなれば闇も深くなると気づいたとしても恐れることはないよ何もかも心の clásico, vamos con Robbie de Sakura Card Captor. の扉隠れてる探そうよこの世はただ待ちなさ一緒に羽ばたこう楽しいことしよう昔から夜は明ける日は昇るぜ Madre Zeta. Los Cholofinos. Programa, recomendación de videojuegos y mucho más. Con los comentaristas más malandros de la radio. Todos los martes a las 21 horas México, solo aquí en la número uno de toda Latinoamérica, Radio Radio. Y nada más. Llega y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus, la número uno y nada más. Pero pues vamos a la recta final de Alianza Anime. Recuerda que al terminar no te pierdas los Cholos Finos con el Sensei Inuyasha, Kirikun y compañía. Miguel Vargas dice... No, ya lo leímos ese. Perdón. Jorge Ávila, ándale, School Rumble. Muy bueno, qué tiempos. Jesús Eduardo, muchos, pero One Piece lo sigo viendo y me spoileo con el manga. Quisiera escuchar el opening de Toito Usum. Gomenami, creo que eso es, pero ya nos vamos. Jorge Ávila, la comadre se va de vacaciones, pero tendremos el gran regreso de Alomé Rizos Verdes, ok, ¿no? Jorge Ávila. Creo que sí vi Gurren Lagann, comadre. Fue el segundo anime en ver. La verdad, el anime fue un poco lento en el principio, al grado de que lo iba a dejar de ver, pero algo en mí me dijo: continúele, no sea cobarde. Pues fue una buena elección, así es. Muy buen anime. Jorge Ávila, una vez intenté ver Reyeruto, pero cuando vi que eran más de 350 capítulos, me di mejor la media vuelta y me vi Cap Fair. Ah, qué tiempos, comenta. Ajá. Bueno, va, pues tú dime, Pablo S. Como tú quieras. Darwin, Detective Conan, y todavía me falta ver. Y si vale la pena ver, aunque muchas personas mueren. Saludos, comenta Darwin. Jorge Ávila, aquí venimos a que nos perviertan. Ajá. Jorge Ávila, así que Dragon Ball GT, yo sí me lo vi. Me acuerdo cuando iba a los cibercafés, la descargada de 8 o 9 capítulos por ronda. Ese sí me tocó verlo en mi grandioso Nokia. ¿Qué más nos comentan? Jorge Ávila, comadre, como ya sabe que es mi trabajo, tengo que recordarle que no nos puede dejar sin eso que nos da energía para nuestro día a día, lo que nos guía por el buen camino, la voz, esa voz que nos escucha. ¿Eh? Ay, ya se me abrió una ventana aquí. Esa voz que nos guía por el buen camino, la voz que no escucharemos hasta que su dueña vuelva de sus super vacaciones. Genial. Muchas gracias, Miguel Vargas, excelente selección musical, gracias. Aprovecho para desearte unas vacaciones de lo mejor. Muchas gracias. Viaja y olvídate de todo para que regreses renovada. Jikai, recuerda que estaremos aquí. Espero oír tu sensual voz. Qué lindo, muchas gracias, Miguel Vargas. Francisco Menchu, qué milagro. Dije yo, me buenas noches, olvidé el cambio de horario. Pensaba que te quedaba una hora de programa. Espero que estés bien y espero estar presente en otro San Martes. Jikai, muchas gracias, mi querido Francisco Menchu. Va que va, gracias, Pablo S. Aprovecho ya para despedirme. Gracias, Carlitos Imán, dice Detective Conan y aún no acaba. ¿En serio? Wow, ok. Pues ya me voy despidiendo, chicos. Muchas gracias por la sintonía. Gracias a los chicos del IRC, Erijimura, a Koji-kun, a Ran, a Urashima Keitaro, a Baka Force, a Hiro y a Alicia Oran por estar aquí conmigo. Gracias a los chicos de Facebook. Gracias. Por comentar este tema del día. Muchísimas gracias, chicos. Y pues no me resta más que despedirme como se debe. Recuerden que al terminar, bueno, esta es mi frase, nos vamos a dejar con el tema de Bleach de Technolife Opening 2. Y a continuación vienen los Cholos Finos. Muy bien, cambio musical, por favor. Yeah. GKAE, muchas gracias por su sintonía una vez más en este San Martes de Alianzarme con Yeyaume. Gracias por soportarnos estas 2 horas. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Los dejamos en sintonía de Radio Anime Nexo, la número 1 y nada más. Esto fue Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. GKAE, sayonara. 届かないほどに君は浮かび立つ。